En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11, hay algo que me produce una envidia tan grande cada vez que lo he leído en la Biblia, y es que San Pablo estaba preso y entonces aquella noche se le presentó el Señor y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Lo que me da envidia, la cosa que más envidia me da de todo el mundo, de todas las cosas que pueden pasar en el mundo, es esta, que se le presenta a Jesús mismo en persona y le habla. Y encima le dice: ánimo, y que dé testimonio en otro lugar. Esa familiaridad con el Señor que se le aparece, poderlo ver con su figura, y que encima le dice: ánimo, le dice, darás testimonio en tal ciudad. Porque yo estoy seguro, yo pienso, si se me apareciera a mí el Señor, ¿qué me diría? A solas, como a Él. Pues me diría: tienes que mejorar en esto, tienes tal defecto. Quizás me reprendería. ¿Cómo sería su semblante, su rostro? ¿Sonreiría? ¿O más bien me miraría con seriedad? Él conoce todo. Entonces, por un lado que se le aparezca, y encima de aparecerse, que no le diga: tienes que mejorar en esto, tienes este defecto, que no, no, sino que le diga: ánimo. Es decir, como si dijera: tranquilo, lo único que te tengo que decir a ti es esto. Eso es algo impagable. Él podía estar seguro de que Jesús estaba contento con él. No tenía nada que añadir, nada que corregir, ningún gesto de tristeza por su infidelidad a la gracia, nada. Cada uno de nosotros podemos pensar: si se me apareciera el Señor, ¿qué me diría? ¿Qué me diría? Mucha gente piensa que le diría: ánimo. Gente que ni va a misa, que ni le importa la ley de Dios, ni nada. Y lo que recibirían sería un gesto muy serio del Señor. Por eso, el ver a Jesús es la seguridad de saber lo que piensa. De saber lo que piensa Dios. Pero San Pablo lo sabía. Nosotros, desgraciadamente, solo podemos preguntárselo en la oración y escuchar a ver qué nos dice. Pues que todos nosotros, ahora, en cuanto acabe la misa, que le preguntemos a Jesús, que tratemos de imaginarnos delante de nosotros qué gesto pondría, qué palabras diría. Y si lo hacemos con humildad, ese acto de imaginación, muchas veces el Espíritu Santo nos transmite a través de la oración lo que nos diría Jesús. Si palabras de ánimo, si de reconvenir alguna cosa, de reconvenir, si de seriedad, veamos a ver qué nos dice el Señor en cuanto este sermón acabe y cada uno se imagine a Jesús delante, a solas, con cada uno de nosotros.